escuché. No, y trataste de guiar mis pasos y no seguí tu huella. Siempre te fallé. Cuando yo estaba derrotado, te vi junto a mí. De ti me escondí. Mirarte me causó vergüenza. Seguiré como un niño en tus brazos, oyendo el latido de tu corazón. Ahora eres tú mi fortaleza y me rindo a ti. Te entrego mi vida a solo a ti, mi Dios, y ahora esperé por ti y no te encontré. Lo hice a mi manera, de nuevo a mi manera. Yo dejé de ser amado por ti. Esperé por ti y no te encontré. Lo hice a mi manera, de nuevo a mi manera. Con el corazón cambiado. So what?